The youth, the telephone. Escalando el fin, por eso te busqué, por eso diseñé la máquina de ser feliz, plateada y lunar, remotamente digital. No tiene que ser bien, no tiene que ser mal, es inocencia artificial. Y se apaga sola, sale después de hora. Hay tanta gente sola, hoy tanta gente llora. Nadando en mares de rabé, no sé si la robé, no sé si la pedí, o simplemente estuvo ahí. Este es el momento que esperan las señoritas y sus madres, juntando dos generaciones, y a veces la abuela también viene con el mate hecho en la pava, no eléctrica, y se juntan a ver cuál es la novedad, cuál es el videíto del Star, de Juan y de Pian. Gracias, Nicolás Compadre. También saludo a mi amigo, compañero y hermano, al señor Maxi Rubio. ¿Cómo le va? Buenas tardes, amigo. Bien, me gusta que esté Maxi porque también es un tipo crítico de la música. Es un tipo crítico de la música. Llega en helicóptero para hablar de los videos de Juan y de Pian. Gracias, Maximiliano, por enaltecer este espacio radial. Y ya te puedo decir. Perdón. Gracias por confiar en mi oído. Bien, estamos escuchando La Máquina de Ser Feliz, del último disco de Charly García. Muchos lo daban por terminado. Lo dieron por terminado en los 80, sí. En los 90. Sí. Y hace un par de años lo dieron por terminado casi todos. Sí. Hasta que dijo Palito Ortega, esperen. No. Esto, acá hay carretel. Exactamente. No va a ser el mismo, pero se las voy a devolver. Exactamente. Muy rara la voz de Charly. Sí, igual por lo que escuché, vuelve mucho a esas baterías con mucho para la gente eco o delay o cámara, o sea, esas baterías con mucho siguen sonando, cuando hace la batería, eso se llama delay o eco o eco, cámara. El eco, acá te decían cuando estaba el ruso Coleman, te decían, ¿me pones un poquito más de eco? Bueno, ya, en realidad es exactamente, es la cámara, es un efecto que tiene la voz. Pero cámara también se utiliza. Bici, Juan, ¿y qué me hablás? Bueno, es como si estuvieras adentro de una iglesia y hablas y rebota por todos lados. La iglesia es esa de del coso de San Ignacio. Este coso. Jesuita. Claro. No. En su época con techo. No, porque no quedó nada, quedó la estructura nada más. El último disco del señor Charly García, que se llama Random. Hizo un videíto, Charly. Y se ve que también Palito tiene esta cosa, le quedó el gustito de poner a la familia en todos lados, entonces. Nada es gratis. ¿Me estás cortando o estoy contando? La corista es la hija más chiquita. Sí. De palito. De palito. De palito Ortega. ¿Es Rosario, es? No. Y, sí, Rosario Ortega. Pero, ¿siempre fue corista hace muchos años o a partir de que de la amistad con Palito? Que la desde el 2011 que está. O sea que fue parte del contrato. Por eso. Bien. Le dijo, no, mira, no está te ayudo. Sí, sí. ¿Eh? Está bien la chica igual. Muy bien. Está bien, no, ¿eh? No, muy y bien, en el muy video bien. Actúa Palito, no me jodas. No, actúa la hija. Ah, la corista. Actúa la hija en el video que también tiene reminiscencias al cine nacional. Ajá. Y, y también al cine, yo no sé cómo se llama, pero el tipo de Humphrey Bogart. Noir, el cine negro policial. ¿Cómo es? Noir. Noir. Noir. Noir es negro en francés. Ajá. Petit Noir. Petit Noir. Claro, Petit Noir. Y es todo en blanco y negro. Sí. Ambientado en la calle 40, el 50, sí. Autos viejos, lluvia, empedrado. Sí. Sobre todo tipo Humphrey Bogart. Charlie García, que le importa tres pitos robarle la estética a cualquier persona para hacer un video. No le importa porque cuando aparece ella se convierte en su estética, ¿no? Pero le ha robado... El video no sé si lo hace Charlie o lo hace otra gente. Charlie está en el video, es parte... Charlie es parte del video. El video está casi todo el tiempo en una cama o en un auto porque está jodido de la cadera. Charlie, si no tiene 2 metros, está muy cerca de tener 2 metros de altura. Es muy flaco. Muy, muy flaco. Y ha tenido una vida agitada. Y ha tenido una vida agitada. Pero cuando vos, o sea, lo ves a Charlie caminar, decís, si no se quebró la cadera hace 10 años, ahora que esté ahora jodido de la cadera, está bien. Claro, no está demasiado duro. Demasiado duro. Igual si está Palito metido y está ambientado en una película, tendría que ser más de una película de la época de Palito, ¿no? No, mucho color. Es todo lo contrario de es todo Palito. Lo contrario. Es todo lo contrario. Es oscuro, es lluvia, son pocas locaciones, una calle empedrado y una habitación un de, blues. De un departamento que está todo revuelto. Sí. Viste, muy dejado a lo Charlie, como uno supone que debe ser su propia casa. Sí, y también me parece que casi como las últimas canciones que ha sacado Charlie García a relucir en los medios, hay como una medio como una contestación a las críticas que se le puede hacer, que el tipo estuvo destruido, que en un momento no podía ni hablar, que en un momento no se lo vio, que siempre fue víctima de los medios cuando el tipo salía a la calle en bata, que no podía ni caminar por este problema que tiene en la cadera y salía en todos lados. También la letra tiene un poco de contestación a todas estas críticas que se le han hecho a él. ¿Y está bueno el disco? A mí realmente Charlie García, después del Hijo de la Lágrima, mucho no me ha sorprendido. Estos discos quizás son de su último momento, producidos por mucha gente, no solamente por él, y como que se repiten un poco en el sonido. Pero bueno, es Charlie García. ¿Estás diciendo como La Nata, que se copia a él mismo? Cuando le dijo que Charlie se copiaba a él mismo. O sea, la nata se copia de él mismo también. ¿Y qué le dijo? ¿Y qué le respondió Charlie? Y Charlie, la mejor frase. Y a mí me parece que vos sos un pelotudo. Claro, un gordo. Y no le erró tanto. No. Cuando nadie se lo decía. Se lo dijo hace rato. No, la lucidez de Charlie no hay que negarla. Ha sido un visionario en muchas cosas, en la música y con La Nata. Sí, un gran músico. A ver, nadie discute su grandeza musical. Me parece que los últimos discos son souvenirs. Sí, digamos que el video no tiene nada original, pero bueno, tampoco está mal hecho. La factura es buena, no, aunque robo está de bueno. Acá, copia de sí, allá, toma prestado. Cositas y bueno. Del lado oscuro del corazón. Ahí creo que se fueron un poco más, muy obvio, pero bueno. Pero bueno, está bien. Es válido. Es un poco triste. Es válido. El San Martín de la música hace lo que quiere y está exactamente. Bien. Exactamente. Y además ahora en la página están subiendo los videos de Juan, así que lo podemos ver, no sé, no digo mañana. Gracias a no todos. No digo pasado, pero los dos fans. Semanas. Sí, gracias a los fans que se comunican conmigo, mandan me gusta cuando la abuela, esa vez que la suben madre, la hija. El video de a veces nada más. Preséntelo usted, Juan. Vamos a escuchar al señor Charlie García haciendo Lluvia de su último disco, Random. Ya ves, amantes otra vez, por eso es que hoy llovió. Ya ves, modelos de papel, no las critiques vos. Ya ves que no te puedo dejar las cosas que quisiste tener. Ya ves, amantes otra vez, por eso es que hoy llovió.